Cada dos lunes ya saben que les ofrecemos nuestro espacio dedicado al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima gracias a la colaboración del psicólogo ubriqueño, máster en inteligencia emocional, Diego Bayón. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana que vamos a intentar que llegue de la mejor forma posible y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, con los consejos, las recomendaciones que nos ofreces cada dos semanas, hoy a través de las propias moralejas, ¿verdad?, de una serie de cuentos e historias que nos vas a ofrecer a continuación. Pues sí, bueno, bajo el título de Pequeñas Historias, Grandes Lecciones, pues veremos algunos cuentos, historias cortitas, pero que, bueno, que guardan un gran aprendizaje. Bueno, pues además, de hecho, en alguna que otra ocasión ya has utilizado, ¿verdad?, algún tipo de historia, de cuentos, precisamente para reflejar, ¿no?, de la mejor manera posible ese mensaje que nos intentabas hacer llegar. Sí, pues ya no sé si recordará el público, ¿no? Bueno, pues leímos una historia que se llamaba El tarro de la mayonesa y las dos cervezas, que estaba relacionado con la organización y la felicidad. Y no sé si, sí, creo que también alguna otra historia. Que no es la primera vez que contamos aquí algún cuentecito. La verdad, yo es que me encanta, bueno, tal y como decía el maestro, ¿no?, en el Conde Lucanor, igual que la medicina que se toma para que al hígado le resulte más agradable, pues se mezcla con azúcar, pues igual las grandes enseñanzas, si se mezclan con una historia, con un cuento que nos agrade, pues bueno, se puede recordar muchísimo mejor y además vamos a disfrutar de su contenido. Pues con ello nos vamos a quedar a continuación. Son seis cuentos e historias en total que vamos a ir repasando. Y la primera se titula, Diego, Los dos lobos. Los dos lobos. Bueno, pues esta se supone que es una leyenda, antigua leyenda cheroqui, de los indios americanos. Y bueno, esto decía, bueno, pues tal que así, ¿no? Era un abuelo, ¿no? Era sabio, el sabio del chamán. De la aldea, ¿no?, de indios, y bueno, el abuelo estaba como inquieto, y entonces un niño se le acercó y dice: abuelo, ¿qué te pasa?, ¿te encuentras bien?, y se parece como enfadado, está, y bueno, él le contestó, dice: algo de mí está sucediendo, siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es negro, es un lobo violento, lleno de rabia, vengativo, malo, lleno de envidia. Y el otro lobo es blanco, él es noble, bueno, compasivo, generoso, está repleto de cariño y amor. Y su nieto, pues, no parecía entenderle, miraba fijamente, hasta que, bueno, de repente, pues, después de un largo silencio, le preguntó, dice: bueno, abuelo, ¿y quién ganará esta pelea? Dice, y bueno, el abuelo le contestó, dice: bueno, pues, el lobo que ganará va a ser al que yo decida alimentar. Y esta sería primer cuentecito, ¿no?, que viene a decir que bueno, dentro de nuestro interior se encuentra tanto lo peor como lo mejor. Depende qué parte de nosotros decidamos alimentar, pues esa parte ganará, ¿no? Siempre va a haber razones para enfadarse con los demás, para estar enfadado, estar mal, pero también va a haber razones para estar bien. Entonces, bueno, la decisión que tú tomes va a mover la balanza en una parte o en otra. Sí, que por tanto depende de nosotros el enfoque que le demos a la vida, ¿no? Y cuando decimos a la vida, evidentemente es al día a día, ¿no? Claro, es que esto es una decisión que se toma a cada minuto. Entonces, bueno, si decidimos alimentar la mejor parte de nosotros, el pensar bien sobre los demás, pues en vez de enfadarte, intentar hablar las cosas, bueno, pues esa es la forma de alimentar a este lobo blanco, ¿no? Es más cómodo a veces, pues, alimentar al lobo negro, pero bueno, eso forma parte de ti. Eso ya es una decisión propia que se toma a cada instante. Pues ahí quedaba esa primera historia que va a dar paso a Estoy perdido. Es el título de ese segundo cuento, ¿no? Estoy perdido. Y este concretamente es un... Bueno, no va a ser el primero. O sea, no va a ser el único, pero sí va a ser el primero, que es del autor argentino Jorge Bugay, que a mí me encanta y lo llevo escuchando desde pequeño. Y bueno, esta historia, bueno, pues dice tal que así, ¿no? Después de un naufragio, pues un hombre se queda en una barquita, ¿no? En un bote salvavidas. Y bueno, pues no está completamente rodeado de agua. No ve absolutamente nada. Entonces no sabe ni para dónde tirar el pobre hombre. Y bueno, en estas situaciones, o incluso hasta el más ateo, ¿no? Le sale la idea de Dios, ¿no? Y ya pues se pone a rogar: Dios mío, estoy perdido, ayúdame, por favor. Y bueno, pues de hecho que se abren las dos nubes, ¿no? Sale una luz y aparece Dios ahí. Dice, bueno, ¿qué te pasa, hombre? Dice, no, pues mira que estoy aquí, yo no sé, estoy completamente perdido, no sé para dónde tirar. Y dice, si tú pudieras decirme dónde estoy, pues para mí sería un gran remedio, ¿no? Entonces, bueno, Dios le dice, bueno, pues estás 30 grados norte, latitud tal, y en esta posición. Dice, ay, gracias, Dios mío. Dice, ya sé dónde estoy. Dice, bueno, pero después vuelve a asomarse y está completamente rodeado de agua y dice, vale, sé dónde estoy, pero no sé ni para dónde tirar. Entonces vuelve a gritar, estoy perdido, Dios, por favor, ayúdame. Dice, bueno, pues otra vez que aparece Dios. Y le dice, bueno, ¿qué te pasa? Si ya te he dicho dónde estoy. Dice, sí, pero no sé hacia dónde dirigirme. Y bueno, entonces le da un pergamino, pero un pergamino con GPS, que lo abre, y dice, usted, hay una luz que parpadea, roja, dice, estás aquí. Dice, bueno, y un camino verde que va hasta la isla más cercana. Y ya pues con todo señalado, todas las corrientes y todo, ¿no? Y bueno, lo ve y dice, gracias, Dios mío. Pero bueno, vuelve a asomarse y ve a su alrededor agua y claro, empieza otra vez, estoy perdido, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hacía falta ya? Pues una brújula, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir un poco esta historia? Porque mira, podemos saber dónde estamos y saber que estamos mal. Podemos saber hacia dónde queremos ir. Y a veces lo que nos falla es la orientación, ¿no? Vale, yo sé que quiero llegar hasta ahí. A veces, muchas veces, aunque si no tuviese brújula ese hombre, por ejemplo, hay que empezar a remar, aunque esté yendo al lado contrario de donde quieres, porque si sabes que donde estás mal, lo que no se puede es quedarte donde estás, ¿no? Entonces, bueno, saber hacia dónde queremos ir es muy importante, ¿no? Pero sobre todo no quedarte parado. Así que hay que actuar, ¿no? Cuando nos notemos mal en el día a día, en diferentes circunstancias, no quedarnos parados, sino actuar de una u otra forma, buscar esa orientación, ¿no? Por supuesto. Hombre, cuanta más información tengamos, mejor. Sabemos que estamos mal, ¿vale? Pero ¿qué queremos? Queremos estar bien, ¿vale? Pero ¿de qué forma? Vamos a definirlo, ¿no? Pero si en alguna ocasión no sabe ni siquiera eso, bueno, lo más importante es saber que uno está mal y que no hay que quedarse en ese mismo sitio. Hay que seguir avanzando, ¿no? Hacia donde sea, aunque sea al lado contrario de donde quieres. Pero ya te darás cuenta, lo importante es que empieces a moverte. Pues eso es sobre esta segunda historia. La tercera, Dios y el ahogado. Así que un poco en el... dentro o parecido ámbito, ¿no?, de este cuento. Sí, exactamente el mismo, ¿no? He querido ponerlas juntas por lo mismo, ¿no?, porque están un poco relacionadas. Y bueno, es que más que un cuento, es como un chiste que mucha gente conocerá seguramente. Y bueno, esto dice tal que así, ¿no?, que hay un naufragio, ¿no?, un naufragio. Está un hombre en una barca, Y bueno, pues se choca con una piedra o tal y empieza a colarse agua en esa barca. De forma, pues, que, vamos, que tiene toda la pinta que esa barca se va a hundir, pero vamos, ya mismo, ¿no? Y bueno, está el hombre este, ¿no? Era muy, muy, muy religioso y empezó a rezar. Dice, bueno, aquí no pasa absolutamente nada porque Dios me va a salvar. Entonces, bueno, pasa una lancha y salvavidas. Dice, venga, hombre, que le damos una cuerda y súbase, que se está hundiendo. Dice, no, no pasa nada, no os preocupéis por mí, que Dios me va a salvar, yo estoy ya rezándole. Bueno, pues pasa de él, porque ya no era muy, muy cabezota este hombre. En fin, que coge y después pasa un barco más grande todavía y ve a ese hombre que se estaba hundiendo. Bueno, pues lo mismo, le ofrecen ayuda y que no hay manera, que el hombre que le dejen en paz, que Dios le va a salvar. Y bueno, ya hasta, bueno, pasan de él y hasta pasa un helicóptero, dice, hombre, venga, que le bajamos una escalera y que se suba usted, que vamos, que ya el hombre con el agua por el cuello. Y nada, el hombre empeñado, que lo dejasen, que Dios le va a salvar. Bueno, pues nada, que ni se salva ni nada, que se termina ahogando. Y claro, el hombre es súper enfadado, llega a las puertas de con San Pedro y dice, mira, Dios, ¿por dónde queda? Dice, mira, pues pasa por ahí y puedes hablar con él. Y dice, hay que ver, ya se pone a hablar con él. Dios, que he rezado toda mi vida, que yo he colaborado siempre con los más necesitados, he sido el que ha animado todas las fiestas de la iglesia. Dice, bueno, y te he rezado y no has venido a salvarme. Dice, hombre, ¿cómo no he venido a salvarte? ¿No te ha parecido poco que te haya mandado una lancha, un barco y un helicóptero? Y bueno, pues un poco la moraleja de este cuento, de este chiste, ¿no? Es cuántas oportunidades se nos presentan en la vida que a veces no cogemos simplemente por no considerarlas como tal. No sé si se entiende bien, Juan Carlos. Sí, sí, pues. Porque muchas veces estamos empeñados con algo y queremos, bueno, últimamente vienen a consulta muchos estudiantes, ¿no? Y bueno, están a lo mejor empeñados en que su vida tiene que ser de una manera y tienen que coger un recorrido. Y oye, a veces se empeñan y a lo mejor la vida le está presentando unas oportunidades que no son completamente diferentes a lo que ellos quieren y son igualmente válidas, ¿no? Pero a veces se nos mete una cosa en la cabeza y tiene que ser de una manera específica. Oye, pues no, pues a veces la vida te presenta oportunidades que, oye, ahí están y que hay que saber verlas y cogerlas, si acaso, ¿no? Así que cierta flexibilidad, ¿no? En cuanto a lo que tengamos en mente, en no tenerlo todo prefijado y poder ser, en ese sentido, ¿no?, poder variar los planes, si en definitiva es algo positivo para nosotros, ¿no? Claro, por supuesto, y saber verlo también. Uh-huh. Porque esa cabezonería, ¿no?, como este hombre muy cabezón de nada, no, yo es que Dios me va a salvar. Oye, pues mira, es que a lo mejor Dios era precisamente esa barca, ese barco y el helicóptero, ¿no? Muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos la venda ante las oportunidades, ¿no?, que pueden estar llegándonos. Muy bien, pues nos quedamos ahora con otro marco, porque el protagonista es un elefante. El título de esta historia, Diego, El elefante encadenado, ¿no? El elefante encadenado, este es el segundo cuento que traemos esta mañana de Jorge Bucay. La verdad es que es un autor que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, ¿qué dice esta historia? Pues esto es un padre y un hijo, ¿no?, que van al, bueno, que el circo viene a su ciudad o a su pueblo. Y bueno, pues están viendo allí por las cosas del circo, ¿no? Y el niño se fija, le llama la atención un elefante pues grandísimo, ¿no?, que bueno, está encadenado. Y la cadena, vale, es bastante gruesa, pero la cadena está atada a una pequeña cuña en el suelo. Dice, mira, papá, está el elefante ahí, ¿y cómo es que no se suelta? Si realmente, si le pegase un tirón, seguro que se suelta. Y el padre ya se fija, Es verdad, hijo, tiene razón, pero no se suelta porque está maestrado. Y el hijo entonces le pregunta al padre, bueno, ¿y si está maestrado, para qué necesita estar atado con esa cadena, no? Y bueno, pues el padre tampoco supo muy bien qué contestarle, ¿no? Pero bueno, la verdadera explicación es que quizás el elefante pues ha estado desde muy, muy, muy pequeño atado a esa cadena y a esa pequeña cuña, ¿no? Pero bueno, en esa cuña, cuando él era pequeño, no podía arrancarla, no tenía la fuerza suficiente. Seguramente se tiraría varios días intentando soltarse sin poder, ¿no? Y con esa frustración. Por lo tanto, ya el animal aprendió a que eso era imposible, y aunque haya crecido, como dejó de intentarlo, ya no lo ha vuelto a intentar más, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia del elefante encadenado. ¿En qué nos parecemos nosotros a ese elefante? Bueno, pues aquí ya hubo un programa que hablamos de los miedos, y esta historia me encanta, ¿no? Porque nos recuerda a... O sea, nos viene a decir que un miedo, los miedos se empiezan a crear, sobre todo cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, ¿no? Y bueno, ya crecemos de adultos con otras herramientas, con otra perspectiva de la vida, pero seguimos teniendo miedo a esas cosas, a esos miedos que se nos han ido creando debido pues a un evento traumático o algo, ¿no? Entonces, bueno, viene a decirnos un poco esta historia eso, ¿no? Que a veces tenemos nuestras propias cadenas que no rompemos porque hemos aprendido a que eso es imposible, y por lo tanto mantenemos esas cadenas, ¿no?, invisibles. Importante que seguir intentándolo, hay que romper esas cadenas invisibles, y siempre hay que, bueno, como decía, buscar soluciones, seguir intentándolo a pesar de que pase el tiempo, y seguramente porque ya contemos con otra serie de recursos y hemos evolucionado en la vida. Claro, y sobre todo es un poco cuando tú sientas una limitación en tu vida, del tipo que sea, mira, laboral o de pareja o de, bueno, cualquier, ese seguramente te lo esté causando un miedo, ¿no? Entonces, animar a la gente a que piense, a que viaje en su mente al primer momento de su vida que sintió ese miedo, y que reviva eso un poco mentalmente, y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces son miedos creados que seguramente estén incluso en la infancia o en la juventud, ¿no?, y que se han mantenido a lo largo del tiempo. Y la verdad es que es bastante curioso. Bueno, pues mensaje para afrontar, por tanto, esos miedos. Con el elefante encadenado. La señora y las galletas es el título de este quinto cuento. Ajá. Bueno, pues este cuento dice tal que así, ¿no? Había una señora, estaba en una estación de tren, Y bueno, pues tenía un poco de hambre, estaba esperando ahí el tren o había hecho un trasbordo, bueno, en fin, estaba allí la señora. Así que compró un paquete de galletas en una, bueno, pues las típicas máquinas, ¿no?, expendedoras que hay. Entonces, bueno, ella tranquilamente se sentó y bueno, pues estaba ahí con una revista y tal, y preparándose pues para tomar ese tentempié, ¿no?, porque tenía un poquillo de hambre. Entonces, un hombre así joven, extranjero, pues se sentó a su lado y bueno, descubrió una cosa que cogió el chico este, ¿no?, y abrió su paquete de galletas y cogió una galleta y la mujer, hombre, le dio un poco de corte, dice, bueno, hombre, tendrá hambre y tal, y querrá comer, no tendrá dinero, dice, bueno, no pasa nada, no me importa que haya cogido una galleta. Entonces ella coge otra y el muchacho ve que le está sonriendo, y bueno, y el muchacho pues coge otra galleta más y dice, hombre, ya la mujer pues como que estaba con miedo, y dice, bueno, este quién se ha creído, ¿no?, que es, me está aquí robando la galleta. Y bueno, pues fueron así hasta que se acabó el paquete entero. Y ya la mujer indignada, ¿no?, pero bueno, le daba miedo la situación, así que no le dijo nada. El chaval estaba sonriéndole en todo momento. Y cuando, bueno, pues ya llega su tren, y su sorpresa, bueno, ya se monta ya en el tren, y su sorpresa al abrir el bolso es que se encuentra su paquete de galletas intacto. ¿Qué había pasado? Que era el chico, era otro paquete que había comprado el chico. Y sin embargo, este chico vio cómo le estaban quitando a él sus propias galletas, y sin embargo él estaba con una sonrisa. ¿De qué habla esta historia? Bueno, pues de los prejuicios que tenemos a veces, ¿no? De los prejuicios y de cómo pensamos a veces. Pensamos mal sin tener por qué. Y la moraleja de este pequeño cuento, pues tener perspectiva, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida a lo mejor estamos pensando mal de alguien y realmente pues no tenemos ninguna razón? Hay que tener mucho cuidado con prejuzgar, sobre todo sin tener toda la información, y aún así, ¿no? Siempre es posible errar. Así que esto lo demuestra esta historia, ¿no? Cómo el enfoque cambia completamente al final. Claro, y bueno, esto es pues saber un poco abrir los ojos, ¿no? Muchas veces también está la frase, ¿no? Quien más te quiere te hará sufrir. Y a veces hay personas que bueno, como que nos da, le cogemos un poquillo de coraje, por decirlo de alguna manera, pero es porque también no está... siempre nos dice las verdades, y lo que más quiere es el bien para nosotros. Y a veces son personas que no nos caen bien o que tal, pero es precisamente por eso. Y bueno, y otra gente, ¿no? Bueno, como puede ser también en el trabajo, un jefe o un tal, pensamos mal unos de otros. Bueno, vamos a ver en la razón, el por qué. Y quizás también algo importante es que cuando vemos algo malo de alguien, es porque nosotros también en nuestro interior hay un poquito de eso. Es cuando chocamos con alguien, ¿no? Y bueno, pues trata un poco de eso, de tener perspectiva, de que ni el más malo es tan malo, ni el más bueno es tan bueno. Y la última de las historias, que se titula La manzana y las estrellas. Vale, pues mira, esta historia tiene un poquito de a ver si la gente en sus propias casas se anima. Bueno, después lo explico, ¿no? Primero voy a contar la historia, pero tiene una parte práctica este pequeño cuento. Y bueno, la manzana y la estrella. Había una manzanita, ¿no?, que estaba en su árbol, y empezó a rezarle a Dios, a intentar hablar con Dios. Hoy van muchas historias no relacionadas con Dios. Bueno, Dios al final es una idea, ¿no?, tanto para el más católico como para el menos creyente. Pues ella estaba anhelando algo, por eso, bueno, pues empezó a rezar y le dijo, estaba diciendo a Dios, Dios, por favor, escúchame, tal. Y bueno, pues Dios se apiadó de la manzana y le preguntó qué es lo que quería de él, ¿no? Dice, mira, yo es que me gustaría estar... estoy aquí en la llanura, en mi árbol, pero hombre, me gustaría estar, como estoy por en medio, quiero que me suba arriba del árbol para poder ver las estrellas por la noche y estar cerca de ellas. Dice, bueno, Dios se apiadó de la manzana y le concedió eso, ¿no? Entonces la puso arriba del árbol. Y bueno, al poco, pues, volvió a robarle, no se había quedado satisfecha, entonces Dios volvió a hablar con ella, ¿no? Dice, mira, Diosito, por favor, yo es que, vale, estoy, ya puedo ver las estrellas cada noche, pero yo me gustaría estar en el árbol que está allí arriba de la montaña para poder estar incluso más cerca de la estrella y poder tocarla. Y bueno, Dios le dijo, mira, manzanita, no importa que te suba allí, da igual que estés más cerca de las estrellas. Dice, ¿por qué? Porque yo cuando te creé, yo ya te puse una estrella en tu interior. Y esta es la parte práctica que, oye, si alguien se anima en su casa a hacerlo, Pues es que corte una manzana por la mitad, pero no como solemos hacerlo, ¿no? En posición vertical, ¿no? Sino que la corte de forma horizontal. Y se va a dar cuenta que el hueco que forman, la forma que tiene los huequitos de la semilla forman una estrella. Entonces, Dios, ¿qué quiso decirle con eso? Y bueno, y la moraleja, ¿no?, de este pequeño cuento. Y es que muchas veces nosotros anhelamos lo de fuera. Siempre no, nada nos parece suficiente. Realmente, cuando miramos nuestro interior, tenemos todo lo necesario para estar plenos. Yo creo que simplemente con amor, ya una persona puede ser completamente plena. Bueno, con amor y que más o menos tenga sus necesidades cubiertas, porque obviamente, claro, hay que comer, hay que beber, hay que pagar las facturas de la luz, pero poco más. Yo creo que sabiendo amar, abriendo nuestro corazón, comunicándonos de forma efectiva y no enfadándonos tanto, eso tenemos de sobra para ser más que felices. Pues nos quedamos con ese mensaje también, buscar en el interior lo que seguro que tenemos y que no hace falta que estemos buscando fuera, como en este caso la manzana, ¿no? Claro, eso, porque somos muchos de buscar afuera lo que, pero en vez de buscar dentro, siempre estamos pretendiendo el que más, tener más, ¿no?, y ser los más guapos y los más bonitos y los más, no hace falta, de verdad que no. Cuando tú empiezas un proceso de interior, de trabajarte, de expresar el amor de la forma más efectiva posible, el que emprende ese trabajo y ese esfuerzo de introspección, te da cuenta de que lo de afuera no es más que eso, es brillo, es simplemente algo que no vale realmente, que en el interior está la respuesta. Pues muchos de estos mensajes, supongo, Diego, que lo podemos encontrar, ¿verdad?, en tu libro Desbloquéate Ya. Así es. Bueno, recordar a los oyentes, ¿no?, este libro se lo pueden encontrar de forma gratuita en mi web, para descargarlo en PDF. Y, oye, al que lo quiera de forma física, pues también recordarles que está en la librería de El Alambique y Fábula, que está en la avenida. Bueno, este libro y también, pues, mi novela, que es también, pues, bueno, una aventura en busca de la felicidad. Y bueno, ese librito de Desbloquéate Ya, pues, está muy, muy interesante, porque son consejos súper prácticos, muy cortitos, muy interesantes, y la verdad es que nos hacen reflexionar. Por cierto, que este recordatorio lo apuntamos hace un par de semanas, la puesta en marcha, ¿no?, de ese taller de inteligencia emocional. Pues sí, quiero aprovechar para saludar a la gente, ¿no?, a mi gente del taller, toda esa gente que se ha apuntado, que me estoy dando cuenta que vamos, que es maravillosa, que tienen muchísimas ganas, pues, de conocerse a sí mismo, de desarrollar, pues, su inteligencia emocional, mejorar su comunicación, y la verdad es que se ha creado un grupo que para mí es espectacular. También recordar a los oyentes que de momento, para este mes, pues si aún quieren animarse, hemos dejado este mes de febrero, por si alguien más quiere apuntarse. Ya en marzo creo que vamos a cerrar ya, y la gente que esté, pues ya nos quedamos, ¿no? Así que bueno, este viernes, al que le apetezca, ¿no?, pasarse, pues a las 7 de la tarde en la asociación Adisica. Justamente es por la cuestecita que va del Bar Caribe así para arriba, en la Plaza de la Estrella. Pues ahí queda también esa posibilidad. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto, en el día de hoy, con esos mensajes a través de las distintas historias, cuentos que nos ha relatado. Y nada, regresamos, si te parece, en un par de semanas. Como siempre, agradecerte que hayas estado acompañándonos aquí en Radio Ubrique. Estupendo. Nada, el agradecido soy yo de poder compartir todo esto, ¿no?, para todas aquellas personas que les guste la psicología, la inteligencia emocional. Así que para mí es un placer, como siempre, y por supuesto nos vemos en un par de semanas. Gracias, Santiago. Un saludo. Venga, un saludo.